Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex Sensation. Chambea, jala, WMG, Guayama, San Juan. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WP, Bio, Maitland, WMFM, Key West. All right, estamos en vivo en este Taco Tuesday. Hoy es martes 14 de mayo ya. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Gracias por estar conmigo, mi gente en Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, LA también a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo, de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Boletos para Ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. Call me toll free, anywhere in the US, 1-800-315-9790, 1-800-315-9790, and of course, follow me on IG, Alex Chenchechon. I mean, Sensation. Don't be a seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. poderoso, cuerpo poderoso. Alex Sensation.

Body Bobby. Taco Tuesday. Alex Sensation. En vivo. Let me see those hands in the air. One, two, three. Cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la poli pa' sacarnos. Estamos los de fumeteo, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca. Con la mano arriba, con la mano. La ganó de Baregué para llegar a la que está almorzando conmigo, buen provecho, un apetito y guarda el sobradito. Los que están haciendo ejercicio, mueve el Q, mueve el Q, mueve el Q, cuerpo mal pensado. Y los que están ayunando, los que están fasting, otro cafecito, negrito. Ya casi, one more hour fasting, one more hour. All right. Mi gente de Los Ángeles, love you guys, gracias por la sintonía. Mete mano, Sandra Peña, love you baby. Mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega, Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. All the eights. Car crash. Call Salino. Manhattan, Long Island.